La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. No somos Vicentín. No hace falta que te tires atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Qué difícil hoy, ¿eh? No coordinamos quién empieza. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Epa. No sé. Bueno, empieza alguien. Dale. A la cuenta de tres. Bienvenida, María Eugenia Otero. Hasta que vuelvan a hablar. Silencio porque estoy haciendo rebote. Muteate. Tenés que mutearte allí. Yo estaba diciendo eso, justamente. Ahí va. Ahí está. Escuchen el eco. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Programa número último. ¿Por qué no se te escucha a vos? ¿Me querés decir? Porque me muteé. Sí. Programa número último, te velé. Programa número 199. Y estamos empezando este programa número 199, que es el último del año de Hasta que vuelvan los abrazos. Programa que empezó el 23 de marzo y que tomó forma el 21, o sea, apenas 48 horas antes, un sábado, estábamos pensando desde el nombre. Este programa, la primera idea que surgió sobre el programa fue Hasta el próximo abrazo. ¿Te acordás, Euge? Mira. Y después, claro, y después terminó derivando en Hasta que vuelvan los abrazos, en esa primera reunión que tuvimos Euge, Giselle y yo ese sábado a la tarde, pensando cuándo empezar, y dijimos empecemos el lunes, ¿no? Yo no me quiero robar los créditos. Che, no se te escucha, no sé por qué. Pero abrime el micrófono, ¿viste? No me quiero robar los créditos de nadie. Esa primera reunión fue de Fernando Tebel y Giselle Rivalov. Yo no estaba, así que el programa se podría decir, se gestó con una idea de ustedes dos. Bueno, bien, ya vamos a arreglar tu micrófono para que la gente te pueda escuchar bien. No en el estudio Víctor Basterra, están allí Pedro Tato, Julián Bouvier, lo veo, y también hoy estamos operando a cuatro manos, porque está Nachito operando a distancia y yo en la consola del estudio Víctor Basterra. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, bien, chicos? Bien, todo bien. Acá, ¿sabés lo que pensaba mientras escuchaba la apertura? Que casi que podíamos hacerla hoy tipo radioteatro y actuarla en vivo. Nos faltarían un par de personitas, pero bueno. seguro la sabemos toda, eso seguro. La escuchamos como 70 veces ya, ¿no? Y eso que tuvimos variedad, ¿eh? Muy buenas aperturas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Julián, acá, un placer haber formar parte aún de este equipo de Hasta que vuelvan los abrazos, que fue y es tremendo, la verdad. Hemos hecho un laburo muy grande, que nos ha dado muchas alegrías también. Así que hoy encontrarnos aquí en este último programa y que haya tantos compañeros para circular la voz, va a estar bueno. Y también vamos a tener un programa seguramente un poco especial en cuanto a las personas que van a salir. Por lo menos sé que hay una persona que está circulando ahí en la lista de difusión que nos gusta mucho hablar con ella, en la retaguardia en general, ¿no? Y en este programa ha salido muchas veces, se ha tomado y se ha puesto la remera de este programa y el nombre le encanta. Si hay alguien que le encanta el nombre de este programa, esa Nora de Cortiñas, ¿no es cierto, compañeros? No vamos a dejar de ser un programa informativo, pero obviamente va a estar todo cruzado porque es el último programa del año que hacemos hoy y, como bien dice Juli, Nora va a estar a las 11:30 en punto charlando con nosotros y con nosotras para dar de alguna manera cierre. La escuchamos todos los días, todas las mañanas, formó parte de todas las aperturas de este programa. ¿Cuántas aperturas hicimos, chicos? Es una locura, ustedes se dan cuenta. ¿Cinco? ¿Cuatro? Mirá, cuatro, creo, ¿no? En un momento me cansé de editar aperturas y a uno le puse apertura 1,000,000. Y después hubo otra, entonces le puse apertura final. Yo estoy viendo la lista y dice apertura 5. Así que hicimos 5 aperturas, tuvo este programa en 10 meses, en 9 meses. Una locura. Al revés de lo que nos pasa con Euge y con Pedro en la retaguardia, que tenemos una apertura cada 9 años, ¿no? Invertimos los números. Buen número igual, 9 años. Che, yo estoy viendo el teléfono también y estalla de mensajes. Yo les propongo algo. Cancelemos audios de funcionarios y funcionarias hoy. Sí, por favor. Y pongamos, la audiencia. Y pongamos audios de que oyentes. Que los funcionarios no dirijan nuestras vidas. Audios de oyentes y oyentas, si les parece. Nos llegó uno muy especial. De una superestrella. Ajá. El Papa Francisco. O lo ponemos último. No creo, ¿eh? Y mantenemos el clima, o lo ponemos primero. Para mí lo ponemos primero. O sea, para que la gente sepa que compartió audiencia, compartió complicidad de un programa de radio con el más grande de todos, digamos. Se murió Maradona, la persona más famosa de la Argentina que queda es él. Ah, iba a decir Roger Waters. Me cagaste. No, de la Argentina. No, Roger Waters, le podríamos haber pedido a Nacho González, podríamos haber pedido a la garganta que nos mandara Roger Waters un mensaje, vieron que... Sí, por eso dije, el chabón se copa con los medios comunitarios, capaz. Claro. No se había mandado. No, bueno, no es Roger Waters, pero va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Es una mega estrella. Yo diría que lo pongamos de entrada, que ya mismo Nacho nos lo ponga para... Bueno, nada. Un lujazo enorme que nos damos en esta mañana de cierre. Buen día, habla Carlos el Indio Solari. Quería decirles que escucho el programa desde el primer día, todas las mañanas, tomando mate con un ruiseñor, y me gusta mucho. Los voy a extrañar. Y bueno, quería darles la primicia que mi próximo disco se va a llamar Hasta que vuelvan los abrazos. No. Y quería pedir un tema mío, si puede ser. No. Nos robó el... ¿Alguien había escuchado que el Indio Solari nos va a robar el nombre del programa? Lachi, no me digas que en este momento no te está muriendo vos, que sos fanático de Los Redondos. Valeria, ustedes que son fanáticos, fanáticas de Los Redondos, el Indio Solari era uno más de ustedes. Qué poca energía para Indio Solari, ¿no? Y bueno, tiene ya 70 años casi el tipo. No me lo veo tomando mate con un ruiseñor. Bueno, pidió un tema de él, no se lo vamos a pasar, ¿no? No se lo pasemos. Sigamos con la lista. Es más, arranquemos, ¿les parece? Arrancamos con la música y nos metemos en el cierre de este programa que acaba de empezar. Me lo imaginaba para el final, pero de entrada va Gilda. Hasta las 12, por última vez en el año. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Chicos, es muy raro esto. Yo estoy frente a la consola, pero no estoy haciendo nada. Estoy como sin manos, ¿vieron? Como las... mamá manejo las bicicletas sin manos. Bueno, estoy medio así, porque está Nacho en algún lugar que no lo vemos, pero el tipo está desde algún lugar operando técnicamente y fue quien sostuvo la operación técnica de este programa los días que yo estaba en juicio, que terminaron siendo la mayoría, así que es el operador técnico de este programa hoy, por eso este privilegio de que esté operando lo que va a ser el último programa del año hasta que vuelvan los abrazos. Y efectivamente no lo vemos. Yo veo en el Meet compartido que tenemos acá en Hasta que vuelvan los abrazos, sí, una pantalla que dice Natch Gamer. Ahí está. Y un pedacito de peluca que se ve arriba. Ahí nada más. Apareció. Ahí tenemos cara. Muy bien, Nachito. Ahí apareció. Sí, seguimos viendo la peluca, pero también lo vemos. Pero completa ahora la peluca. Sí, sí, sos una privilegiada porque en la mayor parte de los programas, en serio, no veían al operador porque aparecía desde las sombras, muy en la oscuridad. Aparecía Nacho, hoy prendió la luz justamente porque es un día especial. siendo el último programa, y encendió la luz. Empezamos a escuchar, como les dijimos, para los que recién llegaron, hoy en el horario de los funcionarios y funcionarias van ustedes, van quienes bancaron la parada y le dieron sentido a este programa de radio. Hacer radio, si no hay gente del otro lado escuchando, no tiene ningún sentido. Y en este caso, además de escucharnos, le dieron un sentido especial cada mañana participando. Así que empezamos a escucharles a ustedes, cero funcionarios en la mañana de La Retaguardia. Hoy, audiencia pura, parte de este programa. Hola, buenos días. Hola, Lachi. Antes que nada, agradecerles. Muchísimas gracias por el laburo que hicieron, por haberme acompañado todas las mañanas de encierro y las mañanas también, las últimas en las que empecé a laburar, por suerte, porque venía muy parado y los escuchaba ya desde el auto, no con tanta atención, sino que cada vez que encendía el auto se acoplaba al estéreo hasta que vuelvan los abrazos. Agradecerle a Julián, ¿no?, que fue el primero en mandarme un flyer por allá por julio. Yo no sé si me enganché tarde con el programa, pero me acuerdo que me llegó justo para empezar a escucharlos, pues yo estaba haciendo un trabajo, una entrevista iba a hacer con sobre los protocolos a llevar cuando nace un hijo muerto, ¿no? Cuando un hijo nace muerto, ¿cuáles son los protocolos a seguir? Y si se podían cambiar, leer una nota con unas madres que están luchando por ese tema. Y me acuerdo que en ese flyer ustedes hablaban con la gente de Casildas. Creo que el título era Malditas costumbres de la violencia obstétrica, una cosa así. Y bueno, dije, me vendía el pelo escuchar esto y me lo puse. Me acuerdo que le contesté a Julián, recién me despierto, ahora me lo pongo de fondo. Y bueno, creo que era un viernes, justo lo engancho a Fer con la señora haciendo el programa y no pude parar. La verdad que el lunes me resultó extraño escucharlo porque ellos no estaban. Señora, el martes, y ahí le fui enganchando el hilo, quiénes estaban cada día, qué era lo que se hacía. Y la verdad que fue maravilloso escucharlos. Fue una compañía, muchachos. Muchísimas gracias por lo que hicieron. Y nada, esperemos que el año que viene vuelvan, ¿no? Con hasta que se vayan los abrazos, o no sé. No, o hasta que sigamos que no se vayan sin abrazarnos. Nunca los ojalá esto ya se le encuentre una cura, ¿no? Y podamos volver a abrazarnos. Me encantaría un día participar del programa de ustedes en el piso. Sería maravilloso, ¿no? Poder hacerlo. Pero no así como hacen ustedes, porque a mí me gustaría estar en el piso ahí con ustedes, viéndole las caras mientras hacen esas notas que a ustedes les gusta hacer. Así que, nada, mil gracias por todo lo que me informaron, ¿no? Por la cantidad de noticias que me llegaban. Tal vez yo no participaba ya en lo último de todas las consignas, porque sinceramente había consignas que no entendía y me costaba mucho, y estaba trabajando y subí y bajaba del auto. Tuvimos, y digo, ¿qué mando de consignas si no lo entiendo? Pero bueno, qué sé yo. Me acuerdo que la consigna del primer programa que escuché era: van a hacer una película y una remake y te llaman a vos y qué artista querés ser. Y yo no contesté porque dije, no voy a contestar esto en un programa tan serio, voy a mandar una boludez. Claro, yo no sé lo que es una remake, por ejemplo. Ahora no podría contestar. Voy a contestar. Quisiera que hagan Volver al Futuro y quiero ser el profesor, loco. O McFly, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos que me den, soy feliz. Ah, está contestando consigna vieja. Bien. Hacer Volver al Futuro versión argentina sería muy bizarra, pero yo la actuaría. Bizarra y todo. Así que un abrazo muy grande, gente, y felicitaciones por todo este laburo logrado en basta, este Lachi, encierro 2020, y esperemos que el 2021 venga mucho mejor. Gracias a basta, todos Lachi, los que hicieron. Basta. Hasta que vuelvan los abrazos. No sé qué voy a escuchar ahora en la mañana. Si tienen algún programa para recomendarme, bienvenido sea. Si no, seguiré escuchando música como si basta. Antes. Hay otro audio, Lachi. No muchas lo escuché. Felicidades para todos. Ahí está. Si se van a juntar en familia, háganse el estudio de saliva, que en menos de 24 horas lo tienen. Y todos saben que el bicho ahí adentro no está. Festejen, pásenla lindo y quírense mucho. Era ayer ese mensaje, ¿eh? No llegamos. Sí, ya no llegamos. Nos llegamos con el mensaje de la saliva. Gracias, Lachi. Gracias, Lachi. Genio. Qué groso Lachi, groso Lachi. A mí Lachi me hizo acordar a una entrevistada que teníamos hace mucho. Vos te vas a acordar que al lado tenía un cartel que decía Ojo no corta. En la agenda decía Ojo no corta, exacto, para que supiéramos que cuando llamábamos. Cuando llamábamos teníamos que tener tiempo y paciencia, y ganas de cortarla. Le encontramos la vuelta. Cuando queríamos una nota de 10 minutos, la llamábamos los últimos 10 minutos. Cuando queríamos una de 15, la llamábamos 15 minutos antes de terminar el programa y le decíamos, uy, estamos cerrando el programa, quisiéramos seguir hablando con vos. Y no se notaba y quedaba en el tiempo justo. Era una grande. Che, además, me quedé un poquito preocupada por el temita este de la señora. No, pero la señora en... Bueno, te vas a quedar más... con la señora. Claro, te vas a quedar más preocupada. No te dijo señora, te dijo la señora por con mi pareja, que claro, lo que seguramente eso, para vos es peor. Por eso. Ah, no, yo pensé que estabas preocupada porque no, te las dos señora. Cosas me preocupan. Claro. Las dos cosas, ser la pero, señora de... y la señora. A mí me surgió un interrogante tremendo. Mira qué programa de radio que tienen 15 años al aire. ¿Cómo hacen los productores para seguir entendiendo, inventando consignas y que la gente las responda? Nosotros bueno, con 9 meses esto, ni los oyentes las entendían. Ayer Charco de Arena nos dio una buena pauta. Hacen una por semana, hacen la misma consigna toda la semana. Entonces ya tienen como menos ideas. Pero nosotros decidimos explotar nuestras mentes al máximo para intentar... tener consignas y no repetir la moda. No, Tevele, lo que decidimos explotar es evidentemente nuestra imagen. Destruimos nuestra imagen porque hacemos oyentes oyentes. Hacemos consignas malísimas que los oyentes no entienden. Bueno, vamos a escuchar algún mensajito más, si les parece. A ver. Bueno, soy Nati de Piedra Buena y no quería dejar de estar en este último programa. Del programa que me acompañó durante toda esta pandemia, en la cuarentena dura, donde más lo necesité. Era un motivo para todas las mañanas fijarme la hora y a las 10 prender mi celu y escucharlos, participar siempre de las consignas, una gran compañía y todavía esperando, aunque hay uno que otro abrazo que he dado, confiando en que no tenían nada, espero que todos nos podamos volver a abrazar sin tener que estar pensando en este maldito bicho. Feliz Navidad y bueno, aquí estaremos siempre de oyente. Qué genia. Qué genia, gracias Nati de Piedrabuena que nos escuchaba desde su laburo, ¿no? Me tiró una buena consigna, Nati, de Piedra Buena. Pero ya termina el programa. Hubiera estado buena. Anótenla para... ¿Qué abrazos diste igual, a pesar de la pandemia? Tenés razón. Porque creo que todes, algún abrazo... Era buena. Bueno, Nati contribuyó bastante en el momento del pedido de donación de consignas que hicimos al público. Respondió con algunas que utilizamos, ¿sí? Uno más y vamos a los leídos. Hola, amigos, compañeros de la retaguardia. Para mí, hasta que vuelvan los abrazos, fue en el transcurso de este periodo una compañía informativa de mis mañanas. Les deseo que tengan un fin de año lo más apacible que se pueda. Y hasta pronto. Marta Muriago. Marta, gracias Marta. También una gran participante de todos los días, Marta, con la consigna. Buenísimo. ¿Tenemos? Una genia, Marta Muriago, y además de una genia, una enorme escritora. Totalmente. Cuando se encuentren con la posibilidad de leer un libro de Marta, háganlo. Estaba subiéndolos a la web. Vamos a buscar y lo tiramos en un ratito. Sí, sí. Si nos piden, se lo circulamos. Ahí va, esa me gustó. Pídanos los libros de Marta Muriago que los compartimos. Uh-huh. ¿Tenés mensajes para leer ahí? Por supuesto que tengo mensajes. Dale. Buen día. Para mí, hasta que vuelvan los abrazos, fue la promesa de que no importa lo difícil que fuera, vamos a estar bien. Significó nuevas formas de abrazar. Gracias por bancar, Mariela Zarlinga. Mariela fue una de las que también estuvo ahí cuando hubo paro de consignistas, estuvieron carneleando con su pareja, eso a mí me consta. Exacto. Y mandando consignas cuando los consignistas estaban de paro. Sí, es verdad. Gracias, Mariela, que fue la última ganadora. Hoy hay sorteo de libros. Hay sorteo de libros. Y por ahí, no sé cómo vamos a estar de tiempo, pero yo diría que sorteamos más de uno. Podríamos. Sorteamos más de uno, que nos quedan algunos. Dale. Hasta que vuelvan los abrazos, nos abrazaron, nos abrazamos, abrazamos a otros. Con ese abrazo compañero tan vital para muchos de nosotros. Abrazo de lucha, de resistencia, abrazo solidario y libertario. Abrazo amoroso y sostenedor, comprometido. Gracias, amigues, les vamos a extrañar cada mañana. Les abrazamos fuerte y valga la redundancia de abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos, siempre les quiero. Paola, ay, sí, nosotros también te queremos mucho. Gracias, gracias. Y agradecemos a la gente de Herramientas que nos ha acercado libros, que parte de los libros que hay para sortear son del catálogo maravilloso de Herramientas. Así que... Herramienta, ah, yo pensé que había... que se había vuelto plural la... Dije herramientas. Herramientas. Bueno, porque son muchos son libros. Muchas. Son muchos libros, entonces son... Y muchas herramientas también, aunque exacto. Se llame herramienta. Bueno, uno más, un audio más. Buen día, gente. Ah. Los descubrí de casualidad en medio de un periplo en busca de un poco de verdad por medios alternativos. Confieso que no conocía a la mayoría de ustedes, pero al preciso instante de escucharlos, supe que era acá donde quería quedarme. Amo no solo hasta que vuelvan los abrazos, sino a la retaguardia toda. Su laburo es impecable, responsable, comprometido. Lo que más me pegó fue el tratamiento profesional que le dieron al triste caso de Facundo Castro y a la toma de Guernica. Son todo lo que está bien. Los que peleamos por la memoria, verdad y justicia. Ayer y hoy, y lamentablemente mañana, sabemos que siempre van a estar de este lado. Y no es poca cosa. Les mando un abrazo virtual desde Villa Constitución y les deseo una feliz vida. Hasta siempre, Manuel. Gracias, Manu, gracias. ¡Apa! Mensaje de Santa Fe, ¿no? Villa Constitución, Santa Fe. Desde Santa Fe, exactamente. Me dijeron que es un muy buen músico, Manuel. Ajá, mira vos. Sí, eso me... Manuel, queremos audios. ¿Queremos qué? Queremos audios para escucharle. ¿Audios para escucharlo hablar o musicar? Musicar. Queremos que venga a la fiesta. Si es musicante, queremos su música. Que venga. Queremos que toquen la fiesta de la retaguardia. Totalmente. Cuando vuelvan los abrazos. Totalmente. Lo hacemos venir de Villa Constitución cuando podamos retomar las fiestas en el espacio, en la sala Cachito Fugman y en todo el espacio de la retaguardia, cuando podamos volver a hacer la revista de papel. La revista de papel que también nos dio tanta tanta alegría. Che, bueno, a ver, dos cosas. Vamos a seguir escuchando mensajes. Ahora vamos a ir, porque vamos a seguir con la mañana, va a ser informativa, no vamos a hablar solo de nosotros y de nosotras, pero la verdad que tenemos ganas de darnos este lujazo de ida y vuelta con ustedes y ustedes que están del otro lado y que estuvieron mangándonos durante todo este año. Quiero decir dos cosas. Para quienes hacemos la retaguardia fue sumamente importante y especial que se nos abrieran otros aires, así que agradecemos enormemente a Radio Sur y a Radio Presente que se hayan hecho parte de este Hasta que vuelvan los abrazos. Fue también una señal cuando se abrieron esos espacios desde el comienzo. Fue, digamos, apenas una sorpresa, pero cuando se sostuvo esa presencia en el aire y llegamos a este último programa del año, a este 199, también en el aire de Radio Presente y de Radio Sur, no nos queda más que decir que es un alegrón enorme que este año haya sido ese aire compartido y que para nosotros compartir el aire con radios compañeras es casi que nuestra esencia. Sentimos que todo se completa cuando no es solo el aire de la retaguardia el que está sonando. Bueno, eso. Si les parece, más música y a la vuelta nos metemos con información, que esto aquí también va a haber información. Apenas escuchamos el 10% de los mensajes que tenemos. We'll be right back. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Porque el día de hoy llegan las vacunas a Argentina, 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia, la famosa vacuna rusa para los medios hegemónicos. Y nos queríamos meter en comunicación con Rodrigo Quiroga, con quien hemos hablado varias veces en este programa. Él es bioinformático y es docente e investigador del CONICET. Bienvenido, Rodrigo Quiroga, al último programa de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias igualmente para nosotros. La verdad es que nos has acompañado este año. Cada tanto decíamos, bueno, es momento de llamar a Rodrigo Quiroga y que nos cuente qué va viendo, de cómo va la cosa, ¿no? Porque esto en los medios hegemónicos circula mucha información que muy pocas veces es confiable o casi nunca es confiable, porque ya sabemos de quién viene, y las formas también de informar muchas veces tienen que ver o con operaciones políticas o con tratar de empeorar la situación política. Entonces ahora llegan las vacunas y queremos saber qué pensás vos de qué cambio se puede dar en, no te digo que en los próximos días, pero quizás en los próximos meses se puede esperar un cambio, una reducción de daños. Sí, o sea, yo creo que realmente la vacunación masiva, por lo menos de los mayores de 60, va a significar prácticamente el fin de la pandemia, ¿no? Porque una vez que se acabe o se minimice enormemente la mortalidad de esta enfermedad, bueno, la verdad que va a ser un antes y un después en ese sentido. El tema es que para llegar a tener un gran porcentaje de la población mayor de 60 vacunada, creo que falta bastante tiempo, ¿no? Primero porque, bueno, está habiendo escasez de vacunas, la mayoría de las compañías están con dificultades para llegar a entregar lo prometido, han tenido problemas con la producción, y bueno, la verdad es que yo no creo que eso suceda en Argentina antes de abril, mayo, sobre todo porque además desde el momento en que uno se vacuna aproximadamente demora 3-4 semanas en tener una inmunidad robusta, ¿no? Entonces la verdad que va a llevar tiempo y en ese sentido creo que es preocupante el aumento de casos que venimos viendo ya hace casi 15 días en el AMBA, en Salta, bueno, en La Pampa. Hay varias provincias argentinas que están bastante más complicadas de lo que se lee en los medios, ¿no? Río Negro. Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Tevele, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? Bien. En lo que va a ser, se ha presentado desde el gobierno como una gran campaña, como una histórica campaña, la que se va a iniciar de vacunación. ¿Has trabajado en ella, en lo que tiene que ver en lo técnico? Porque una de las cosas que escuchaba es que, digamos, no es que se va a convocar a vacunar y que la gente venga, sino que, de alguna manera, la idea es ir a buscar a la población de riesgo para vacunarla de alguna manera. Sí, no, la verdad no tengo conocimientos de sobre campañas de vacunación. El personal técnico e incluso las autoridades también del Ministerio de Salud de Nación, si de algo saben mucho es de vacunación y de campañas de vacunación, así que yo creo que eso no va a ser un gran problema, creo que eso va a funcionar bastante bien. El tema sobre todo es conseguir las dosis, ¿no? Porque estas primeras 300.000 dosis de Sputnik que vienen se produjeron en Rusia y en teoría ninguna vacuna producida en Rusia iba a ser vendida a otro país, ¿no? Las vacunas para exportar del Instituto Gamaleya iban a ser producidas en fábricas, digamos, subsidiarias, porque Gamaleya no puede vender por ley porque es una empresa estatal, Entonces iba a ser producida en otros países, principalmente China, India. Y esa producción todavía no está alargando grandes volúmenes de vacunas. Entonces, la verdad que va a ser complicado conseguir muy pronto esas dosis, ¿no? Eso va a ser, creo yo, lo más difícil. Creo que se va a demorar. Y por eso digo que me preocupa tanto este aumento de casos que venimos viendo, porque hay ya países sudamericanos que le están pasando parecido a lo que fue la primera ola, ¿no? Brasil, claro, está con un número de fallecidos por día muy parecido al que tuvo en el máximo, allá por mayo. Y bueno, también hay otros países donde están aumentando mucho los casos, Colombia, Uruguay, Paraguay, en Santiago de Chile también, uh-huh. Así que Bolivia. Yo estoy preocupado en ese sentido porque creo que las vacunas no van a llegar a tiempo de evitar o de minimizar el impacto de la segunda ola, y que necesitamos un plan B, ¿no? Claro. Y creo que ese plan B pasa nuevamente por un fuerte operativo de rastreo y aislamiento temprano, y también hay que hacer una campaña muy masiva de comunicación, explicándole a la gente que la pandemia no terminó, ¿no? Claro. Porque este aumento de casos que estamos viendo en el AMBA y en Salta y en la Patagonia, no queda otra que pensar que obedece a que los habitantes de esos lugares están teniendo más contactos por día y o con mayor riesgo de contagio cada uno de esos contactos, ¿no? Esa es la única explicación para que los casos estén subiendo. Es decir, estamos viendo a más gente y nos estamos cuidando menos, claro, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que hacer hincapié ahí, en que no terminó la pandemia. Nadie pide que todo el que se queden encerrados en la casa y que no vean a nadie, pero sí que si hacemos reuniones sociales, las hagamos de manera de poder minimizar los riesgos, ¿no? Creo que nadie ya está pensando en cierres fuertes o medidas muy fuertes de aislamiento, pero creo que es absolutamente razonable pedirle a la población que siga usando barbijos, que si hace reuniones las haga puertas afuera, de día en lo posible, y intentar espaciar las reuniones sociales, mínimo dejar 5 días entre una y otra, y no hacer reuniones tan grandes, intentar limitarlo a unas 10 personas. Uh-huh. Si todos hiciéramos esto, veríamos los casos que seguirían cayendo como venían hasta hace un mes aproximadamente, y llegaríamos bastante tranquilos al verano y a las fiestas, y quizás veríamos un repunte de casos a fines del verano, pero ahí ya la situación sería otra, porque creo que ya estaríamos comenzando a vacunarnos. Uh-huh. Digamos que lo que se dio en Europa durante el verano allí en el hemisferio norte no fue que digamos un aumento de casos durante el verano, sino una caída de casos durante el verano. Nosotros estamos revirtiendo, digamos, esa línea que venía desde Europa, porque evidentemente estamos teniendo pocos cuidados, ¿no? Yo recuerdo que en tus redes sociales vos habías dicho hace algunas semanas, y quizás lo que tendríamos que hacer es guardarnos lo más que podamos en la previa de las fiestas para poder garantizar el cuidado de los adultos mayores, sobre todo si de las personas de riesgo a las que vamos a ver quizás esta noche. Bueno, eso no pasó, diría más bien que pasó todo lo contrario. Y la pregunta que me hago, no sé si es una pregunta para vos, digo, si querés contestarla, pero la pregunta que yo me hago es si esto es posible, digamos, desde las decisiones individuales, digamos, que nos digamos, che, hay que cuidarse, alcanza, o si no tiene que venir desde el Estado algún tipo, ya no de cierre completo, pero sí de alguna señal que nos haga dar cuenta socialmente que no estamos por el buen camino, que podrían ser volver atrás en algunas cosas que no impliquen una cuarentena total. Sí, yo creo que obviamente el Estado va a tener que tomar alguna medida si esto continúa así. Justamente lo que yo planteaba era organicémonos como sociedad, contactémonos con amigos, con parientes, etcétera, y difundamos este mensaje, ¿no? Que nos tenemos que seguir cuidando. Yo creo que sí, como decís vos, la decisión individual depender únicamente de eso tiene pocas probabilidades de éxito, ¿no? Yo creo que hay que transformar la responsabilidad individual en responsabilidad social, ¿no? Por esto que, por ejemplo, lo que decimos de Navidad, la idea no es solamente cuidarnos nosotros, sino que si tomamos en cuenta que la mayoría de los que contagian lo hacen sin tener síntomas, bueno, entonces ahí el problema se transforma en que yo no tengo que contagiar, no que no me solamente no me tengo que infectar por mí, ¿no? Y en ese sentido, la Navidad puede ser justamente un problema porque nos vamos a juntar los 45 millones de argentinos en grupos de gente que yo diría en promedio va a estar por arriba de las 10 personas, muchas veces en lugares donde no hay aire libre para poder hacerlo y se va a hacer puertas adentro, y con muchas personas mayores de 60 presentes en estas reuniones que se han venido cuidando muchísimo más que el ciudadano promedio, ¿no? Porque sabemos la gravedad que tiene la enfermedad en este grupo de edad. Entonces, la verdad que la Navidad es preocupante y podría generar una cantidad importante de internaciones y de fallecimientos, a pesar de que no subieran demasiado los casos, ¿no? Porque justamente se van a estar infectando probablemente personas de grupo de riesgo. Entonces, claro, para la Navidad también es importante repetirle a la gente que intente conservar alguno de los cuidados, como es no compartir vasos, como es hacerlo en lo posible el aire libre, o si es puertas adentro, ventilar lo mejor posible el ambiente. Y bueno, y si el uso de barbijos también sigue siendo muy importante, ¿no? Porque todas las medidas, cada una de las medidas por sí sola realmente tiene un efecto muy bajito sobre la transmisión, pero todas juntas, claro, ahí sí se empieza a ver un efecto muy muy importante. Uh-huh. Rodrigo, te agradecemos este paso por La Retaguardia y todos los pasos que tuviste este año por la mañana de este programa que nació el 23 de marzo con el aislamiento social preventivo obligatorio que siguió durante el distanciamiento social, que terminamos hoy en la etapa 2020, pero se nos convirtió en la mañana de La Retaguardia, de Radio Sur y de Radio Presente, tres radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, que aunamos esfuerzos para mantenernos comunicados y comunicadas sin ese 24 horas de delivery de conteo de muertos de infectados de los primeros meses a los que nos sometieron los medios tradicionales y que después se convirtió en desinformación. Primero nos desinformaron informándonos todo el tiempo y después nos desinformaron abandonando el tema. O sea, ya se habla poco y nada de COVID cuando necesitamos que los medios tradicionales, en tanto masivos, informen a la población de cómo hay que cuidarse. En ese sentido, cada una de las charlas que hemos tenido con vos nos ha aportado desde tu lucidez para el análisis una manera de comunicar a nosotros y a nosotras también, así que te agradecemos enormemente. No, por favor, yo les agradezco a ustedes y felicitaciones por lo que han logrado, me parece que no es nada menor. Y ya que el programa se llama Que vuelvan los abrazos, les quería hacer un pequeño comentario que hace poquito publiqué ahí en Twitter, la manera de abrazarnos justamente de forma más o menos segura, ¿no? Que no me parece menor. Mucha gente ha abandonado los cuidados, pero mucha gente se sigue cuidando igual o más que el día uno. Y para esa gente que se viene cuidando tanto, yo sé que mucha gente viene evitando los abrazos, ¿no? Y me parece que no es una cosa menor. Y en ese sentido, lo que publiqué fue un artículo del New York Times donde estaba la opinión de varios epidemiólogos y decían que abrazarse de manera breve, sin hablar, sin besarse y con las caras apuntando a lados opuestos, realmente el riesgo epidemiológico de contagio es muy, muy bajo. Y bueno, me parece que es una buena noticia para este fin de año, sí, para claro, toda esa gente que se ha cuidado tanto, que se puedan abrazar con sus seres queridos con un bajo riesgo de contagio, ¿no? Está muy bien, dale, nos habíamos perdido ese tweet, así que lo tomamos, lo vamos a ir a buscar, vamos a leer el artículo completo, arrobanos si podés, arroba la Retaguardia. Lo tengo fijado, así que... Ah, bien, dale, después lo entramos a ver. Te mandamos un abrazo grande, que tengas buenas fiestas y buen verano. Igualmente, que tengan muy buenas fiestas. Un abrazo, hasta luego. Hemos charlado con Rodrigo Quiroga durante todo el año, nos ha podido aportar desde Córdoba, con mucha lucidez en análisis, con más que nada sentido común, ¿no? Nos ha aportado la posibilidad de poder informar con cuidado, digamos, que era lo que queríamos, sin asustar, pero a la vez tampoco, y sobre todo en este momento de apertura masiva, intentando prevenirnos y cuidarnos, que nos parece que es lo que estamos perdiendo, ¿no? Ojalá esta noche podamos cuidarnos, ¿no? Que no nos vayamos de mambo, digo, y que nos sigamos cuidando y que cuidemos a esas personas a las que sostuvimos aisladas durante meses y que la pasaron mal por estar aisladas y porque no las viéramos, a nuestras mamás, a nuestros papás, a los abuelos, a las abuelas, es a quienes más tenemos que cuidar también en la noche de hoy, ¿no? Si hubiésemos sabido esto que decía Rodrigo, por ahí que le poníamos hasta que vuelvan los mates compartidos, ¿no? Podríamos haber cambiado el nombre en un momento, pero no, estuvo linda la última data que tiró, porque, bueno, nada, tiene sentido, ¿no? Y tratar de, o sea, cuidarnos no necesariamente es no hacer nada con las otras personas, sino realmente afilar los criterios de dónde hay que cuidarse, cómo y de qué manera. Así que, Rodrigo Quiroga, un crack. O sea que no habría que seguir inventando abrazos de espalda. Igual están buenos. Bueno, también están buenos los abrazos de espalda. También están buenos los abrazos de espalda. Hay vi, son cuatro imágenes que muestran distintos abrazos y uno de esos abrazos es, pero no es, es que los dos se pongan mirando para el mismo lado y uno abraza desde atrás. No es espalda con espalda, que para mí es más como un mimo, una acicalación que un abrazo, pero está muy bueno. Bueno, abrácense como quieran, las caras en sentidos opuestos, no hablen en el momento de abrazarse, se hablan después cuando están a distancia, no nos demos besos y nos tocamos un poco, que nos gusta. Y caes en manos del ángel de la soledad. desolación. Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Le hicimos caso al final y pusimos un tema suyo. Es más, no le hicimos caso del todo. Porque no pusimos uno, sino dos. Abrazos. Por la retaguardia. Bueno, entre los audios que nos llegaron, no, nunca dijimos el teléfono. Es el día de hoy, 11 31 81 31 26. A ver si podemos a cuatro voces, ¿se animan? Obvio. No. A mí bájame. A la una, a las dos y a las tres. 11 31 81 31 26. Malísimo, no se puede por internet. No se puede por Zoom hablar al mismo tiempo. Claro. Bueno, sí, entonces digámoslos nosotros dos. 11 31 81 31 26. Ahí nos llaman. No nos llamen. Nos dejan mensajes. Escritos, nos dejan mensajes de audio y los vamos a ir pasando en la medida que vaya transcurriendo esta última emisión del año de Hasta que vuelvan los abrazos, la 199. Pero también tenemos mensajes de personas que fueron parte de este programa y que fueron tomando otros rumbos, así que vamos a escuchar al último que se fue. Le queda el crédito de haber sido el último que nos dejó, que es este otro Rodrigo, no Quiroga, sino Ferreiro. Bueno, yo les quiero agradecer principalmente una cuestión fundamental para mí, que es hacerme sentir otra vez de 20 años, 21 años, porque las reuniones de producción que tuvimos durante gran parte del año me hicieron retroceder a la adrenalina de no saber cuándo terminaba de trabajar, como cuando laburaba en Coto, por ejemplo. Entonces eso es algo, es como volver a vivir, ¿no? bueno, ahora en serio. Fue un año muy difícil, pero entre todas las cosas buenas que hubo en el año, que fueron bastantes, más allá del COVID, del encierro, de trabajar a distancia, de no ver a muchos seres queridos durante mucho tiempo, esta fue una de las cuestiones positivas, poder hacer radio con compañeros y compañeras, con amigos y amigas. La verdad es que es algo trascendente y que ayudó a sobrellevar un poco la pandemia y estar un poco más cerca, no solamente entre nosotros, sino también con muchos y muchas oyentes a los cuales acompañamos cada mañana y, por supuesto, en una relación casi simbiótica, nos sentimos acompañados y acompañadas por ellos y ellas. Así que, bueno, esperemos que el año que viene se pueda hacer algo parecido. No sabemos lo que va a pasar con la vacuna. Así que, bueno, nada, un beso grande a todos y, bueno, que termine bien el año. ¿Si alguien sabe a qué hora grabó este audio Ferreiro? ¿O fue muy temprano o fue muy tarde? No, no. Fue hoy a la mañana, muy temprano. Pero ayer había salido. No fue tan temprano. No, eran, pero... 9 y pico de la mañana. Che, dejen de meterse en la vida de los demás. Estaba durmiendo su compañera, entonces por eso seguramente hablaba bajito. Menos mal que le puso otro ritmo a su participación en el programa, ¿no? Porque si no, nuestra audiencia se hubiera dormido. Un gran abrazo a Rodrigo Ferreiro. Fue un aporte impresionante en el aire y en el pensar el programa, como cada uno de los aportes que hemos tenido este año. Tenemos dos más de personas que participaron de este programa. A ver, vamos con uno. Un abrazo muy grande para todos los compañeros de Hasta que vuelvan los abrazos. Realmente un programón que nació allá en los primeros días de la cuarentena, cuando creíamos que íbamos a estar al aire máximo como muchísimo un mes, y después fueron dos, después fueron tres, y bueno, finalmente está a la vista que duró prácticamente casi un año. Así que un saludo muy grande. Fue una gran experiencia participar de ese programa. Aprendí mucho. Creo que todos aprendimos mucho de Leotre. Así que nada, lo mejor para todos los compañeros que están ahí. Y un abrazo muy grande, obviamente, a la retaguardia. Andrés Mazzotto, que fue parte de este equipo, también allí en ese mensaje. Y tenemos un mensaje más de gente que participó en este programa. A ver si... Una voz que escucharon mucho en este programa, ¿no? Sí, creería que sí. A ver, ¿llegó o no llegó? Sí. La vacuna, acá Cisal Rivaloff, Gigi Lacolo, partiendo del barrio de Flores al sur de la ciudad de Buenos Aires bajo tierra, partícipe de este programa gestado en menos de 24 horas y que estuve de manera presencial en el aire y luego gestando los audios ahí de una manera como tras las tinieblas, pero bueno, de alguna manera presente. Les mando un abrazo enorme. Les admiro mucho a quienes hacen Hasta que vuelvan los abrazos y fue un placer formar parte de este equipo. Bueno, la pregunta del millón es que qué pasa, ¿no? Con Hasta que vuelvan los abrazos, creo que hay una hinchada muy fuerte que está gritando y ya creo que no está respetando la cuarentena y se está amontonando en las puertas de la retaguardia pidiendo que, bueno, que esto tiene que continuar. Aguante la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Les quiero un montón. Abrazo. La Colo, Giselle Rivaloff apareció en el aire para el 199, para el cierre del programa desde el subte, por eso todo ese ruido de fondo. Bueno, no sabemos qué vamos a hacer todavía el año que viene, o sea, el plan es volver. La gente se agolpa en la puerta. La gente pide hasta que vuelvan. La gente pide que volvamos, está... ahora mismo hay una... En cualquier momento tomamos audio de la puerta. Hay una manifestación en la puerta de la retaguardia en este momento, en el barrio de Mataderos, pidiendo, no sabemos qué. No queremos salir en realidad a ver qué están pidiendo, ¿no? Mejor no salgamos, porque nosotros suponemos que es que nos vienen a pedir que sigamos, por ahí nos vienen a pedir que terminemos antes, ¿no? Mejor no nos fijemos. Más mensajes tenemos de oyentes. Vamos con algún mensaje de oyente y oyenta, Nachito, si te parece. Soy Cristina Varela. Trabajo en un hospital público, para los que no saben. Y la verdad que escucharlos este año, si bien no los pude escuchar mucho, los días que los escuchaba para mí eran una gran compañía, sobre todo estando en el medio de un hospital y en la situación que todo este año hemos pasado. Así que para mí es compañía, es escuchar voces amigas, es como tenerlos un poco más presentes de lo que uno puede siempre tenerles, pero eso, o sea, sentarme en la compu y decir, uy, qué bueno que puedo, mientras estoy trabajando en la compu y no tengo que estar girando por alguna parte del hospital, sentarme y tener de fondo a la retaguardia. Y por el otro lado, como yo escuchaba y no lo escuchaba con auriculares, bueno, muchos de mis compañeros y mis compañeras me preguntaban qué estaba escuchando. Así que nada, fue un placer, y muy divertidas muchas veces las consignas, me disparaban sonrisas, me disparaban pensamientos, ¿no? Así que bueno, abrazo enorme, enorme, enorme para todos y bueno, seguimos en la retaguardia. Bueno, ¿no? Cuenta como oyente Cristina Varela. Obvio. Cuenta como oyente, aunque sea. Es oyente. Aunque sea integrante de la retaguardia. Bueno, entonces sigamos con integrantes. No, además. Sí. Además, importante porque de verdad nos escuchaba desde el hospital y a veces nos mandaba mensajes con situaciones muy tristes que obviamente se estaban viviendo en los hospitales en todo el país. Y ella siempre nos decía esto, ¿no? Que era una compañía, así que creo que en esos momentos también nos daba fuerza para seguir, de decir, bueno, estamos sacándole una sonrisa a alguien que en este momento le está costando conseguirla. Así que eso es importante y fue lindo siempre recibir sus mensajes. Y es importante que haya dicho que era Cristina Varela, ¿no? Porque la gente pensó que era la expresidenta de la Nación. No, era Cristina Varela. Los mensajes de Cristina no los vamos a pasar porque algunos son un poco ofensivos. No, bastante que tenemos el que tuvimos al Indio Solari, que nos habló. No tenemos a Cristina. Euge... Sí. Yo quiero decir una cosita porque es una primicia. Quiero decirles feliz Navidad, porque en Australia ya es Navidad. Ya se están sirviendo ensalada rusa, vitel toné, brindando. Así que feliz Navidad para todos los australianos rusa que nos escuchan. Happy Christmas. Mi amor, escúchame, Happy Christmas. ¿Ensalada rusa en Australia, vos estás seguro? ¿Podemos confirmar ese dato? Chequeado, lo estoy viendo en Twitter. Porque che, a mí me cuesta pensar que con el frío que debe hacer están comiendo ensalada rusa. Lo que nos faltaba para hacer mandaron un medio. 300.000 dosis de ensalada rusa mandaron. Ahora, ¿por qué es frío en Australia? ¿No hace frío en Australia? No, si para estamos en la misma línea. Ay, tenés razón. Es qué del bruta. Otro lado del mundo, pero qué del bruta, mismo... Qué bruta. Bueno, geografía me la llevé, chicos. Tenés que dar vuelta a la pelota. La pelota, otro. A ver quién es más bruto acá. Más mensajes leídos. Más mensajes leídos. Hay un camino compartido junto con LR y los medios alternativos en los que estuve y estoy. Y en ese sentido, en lo personal, son referentes, son un faro para mí sobre este tipo de comunicación que hay que hacer. Recuerdo que en abril, ya en aislamiento y en modo teletrabajo, me pregunté, a ver qué pasa en LR, y me encontré con Hasta que vuelvan los abrazos. ¡Qué entusiasmo! Han sido una compañía compañera. En todos estos momentos de sentires y pensares, un poco revueltos a veces. La información, la opinión, el debate, la construcción de pensamiento crítico ante la dureza de los hechos y situaciones de la realidad que vivimos, a la par de la presencia cálida. Nos seguimos encontrando. Abrazos, Claudina desde Córdoba. Querida Claudina, abrazo enorme, enorme, enorme. Sí, una de las que, Claudina, si no recuerdo mal, es una de las que perdió la chance de llevarse un libro porque no nos atendió en el momento en el que la llamamos. Fueron varias las personas que a las que llamamos y no nos atendieron porque estaban con el teléfono en otro lado y se perdieron la posibilidad de quedarse con uno de los libros que sorteamos. ¿Tenés alguno más por ahí para leer? Si no, tenemos audios aquí. Audios, audios, Nachito. Queridos compañeros y amigos de Hasta que vuelan los abrazos, para mí ha sido realmente una experiencia muy importante poder estar al aire en varias oportunidades. Agradezco mucho a todos los que estuvieron, muy especialmente a Julián, que siempre estuvo ahí, muy, muy, pero muy atento, y que pudimos realmente hacer programas que yo recuerdo con mucho cariño. Motivos de tipo profesional, de mi trabajo, que realmente, dado los feriados, se me ha complejizado un poco, me impide estar en el aire en este último programa. Así que bueno, de esta manera auditiva, como corresponde en la radio, les mando a todos y a todas y a todes fuertes abrazos implicados, y seguramente con el formato que sea seguiremos trabajando juntos. ¡Qué grosso! Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan ahora que sabemos cómo abrazarnos, que vuelvan, perdón, Nachito. Un batallón de musiquitas. Un grosso Alfredo, así como Alfredo hacía referencia a Juli. Este programa tuvo durante este año, por no haber sido planificado, sino haber surgido en el momento de la cuarentena, como ya ustedes saben, hemos tenido como diferentes etapas, diferentes momentos, dificultades que nos iban apareciendo en la medida que se abría en otras cuestiones, y hubo un montón de gente, entre ellos Juli y Alfredo, pero no solo ellos, que se lo cargaron al hombro y nos mantuvieron con Hasta que vuelvan los abrazos al aire. Así que especiales abrazos y gracias, compañeras, digamos, a quienes hicieron eso de no dejar caer el programa en momentos en los que nos la vimos complicada por diferentes circunstancias. Más mensajes, que tenemos un montón, no llegamos, sino fueron el aguante en el encierro. Ustedes nos hacían la gama a nosotras y nosotras a ustedes. Era la necesidad de decir, estamos acá. Hacernos reír entre tanta información de mierda, hacernos emocionar, fue hablar con ustedes como si entre nosotros solo hubiera habido un mate. Hasta que vuelvan los abrazos, fue un abrazo fuerte, largo y necesario. Jime. Hermosa Jime, gracias. Vamos, Nachito, con uno más de los nuestros. Soy Irene Antinori, perteneciente al programa radial Sueños Posibles, y quería agradecer muchísimo el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, un espacio diferente, distinto, que nos permite conectarnos con los sentires y los pesares que no aparecen en los medios tradicionales, con lo cual nosotros compartimos las luchas y los anhelos de la población, de la población más postergada, y no es poco. Estoy orgullosa de ser oyente de Hasta que vuelvan los abrazos, y desde Sueños Posibles también estamos agradecidos a que existan estos espacios que la Retaguardia nos permite crecer y pensar y repensarnos como sociedad. Un abrazo muy fuerte y hasta que vuelvan los abrazos. Gracias, Irene. Más mensajitos de audio, que tenemos un montón. Y 11:30 ya dijimos que tenemos una llamada, así que avanti. Hola, compas. Soy Chando del barrio de Los Perales. Quería mandarles un fuerte abrazo y un beso acompañador en este último programa del año. Y bueno, nada, contar que mi experiencia, mi corta experiencia en el programa fue muy gratificante, que disfruté mucho. Y bueno, obviamente yo estuve al principio, pero creció un montón el programa. Así que bueno, si es posible y esperemos que así sea, nos estaremos encontrando el año que viene. Sando fue franquera, entre otras cosas, de este programa, ¿no? Cuando había gente que se sumaba a los feriados. Más mensajes de audio que tenemos, Bocha. Buen día, compes de la retaguardia. Bueno, durante el primer tiempo de la pandemia, que vuelvan los abrazos, fue el abrazo contenedor a esa sensación de par en el mundo que me quiero bajar. Y para mí también fue a pagar la 7:50 en ese horario, en el horario de ustedes. Y durante todo el año sentir que la agenda de los sectores populares, de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, de los derechos humanos, estaba ahí en la retaguardia, que si me te quería enterar de lo que realmente me importaba, tenía que tener la radio prendida de 10 a 12 con que vuelvan los abrazos. La buena música también, la música que no se pasa en las radios comerciales. Así que, nada, felicitarlos por el trabajo, por la constancia, por la seriedad con la que tomaron un montón de temas. Cómo siguieron a la mamá de Facundo, cómo supieron cuando no dar información que tenían, pero que sabían que había que preservar para preservar a la familia, para preservar el respeto a la vida. Un trabajo, la verdad que invalorable, no alcanzan las palabras para agradecerles. Se los va a extrañar, se les va a extrañar un montón. Y bueno, nos volveremos a abrazar el año que viene, será virtual, será presencial, ya iremos viendo. Y bueno, felicitarlos de nuevo por el trabajo y muchas felicidades en este fin de año. Valeria de Villalugar. Gracias, Vale. Me preocupa algo, chicos, creo que tenemos que pensarlo y aprovecho y lo sumo a Pedro Ramírez Sotero, que también está en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. ¿Cómo va? Buen día. Ay, está hablando muy bajito, me parece. A ver ahí. ¿Me suma o no me suma, Fernando Tevele? Sí, me hicieron un lío, alguien me hizo lío con los cables de los micrófonos, no sé qué pasó. Ah, mira, bueno, buen día para todos. Che, este mensaje recién de Valeria me resonó un poquito en la cabeza con el tema de la buena música. Qué interesante cómo resolvimos. Entonces, hacia afuera salió buena música, uh-huh, mientras rotábamos constantemente ahí también. Así que sí, una muy buena pegada, interesante. Totalmente. Che, me preocupa una cosa, y es que Valeria pueda volver a las 7:50. Hagamos algo para que eso no suceda, por favor. No, ya que le robamos un oyente a las 7:50, conservémosla, no se la mandemos de vuelta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver. Mirá, La Retaguardia tiene muy buena programación, ¿eh? Sí. Yo la invitaría a escuchar un poquito más allá de la mañana. Igual yo sospecho que un poco más escucha, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, gracias, Vale, por haber estado allí del otro lado también. Tenemos más audios, ¿eh? Más audios. Sigamos con audios de... Oye, ¿qué pasa, Pedrito? Dale, un audio más de oyente. Oyenta desde San Vicente. Día, compañeros. Bueno, por aquí, Suri de San Vicente. Nunca mandé audio, pero aprovecho esta ocasión para poder hacerlo. Sobre todo para agradecerles que nos acompañen desde los abrazos, desde el cariño, desde la militancia, desde el afecto, desde la amorosidad, en todo este año de cuarentena que ha sido bien duro. Les agradezco específicamente que hayan levantado un conflicto acá con trabajadoras del servicio de niñez que fueron despedidas en plena cuarentena en este municipio y ustedes al toque reaccionaron y levantaron la noticia. Y después también quiero agradecer por el apoyo y el seguimiento en la toma de Guernica, que también nos tocó acompañar de cerca, así que agradecer fuertemente por eso y por todas las mañanas de información, de buena onda, de buena música, por las recomendaciones de películas y de series. Bueno, nada, muchas gracias por esto y bueno, hasta que vuelvan los abrazos. Uno más, vamos con uno más, Nachito. Buen día, querido equipo de la retaguardia. ¿Qué significó para mí? Un remanso, un momento de reflexión, pero muy dulce. Y la verdad que son momentos necesarios en esta situación tan difícil que como humanidad estamos atravesando. Y la consigna de hasta que vuelvan los abrazos es un llamado a la esperanza. Por eso me encantó, desde el nombre como la producción que han hecho. Un abrazo inmenso, compañeros, compañeras, compañeres. Desde... Hola, equipo de la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. ¡Qué nombre que eligieron! Hay varias versiones del mismo. Es un nombre hermoso. Creo que eso fue lo primero que me enganchó, porque es una apuesta a la esperanza, a que este remar en dulce de leche todos los días que hemos vivido este año tenga un camino, tenga un horizonte. Y es el horizonte de que de esta vamos a salir. Somos un pueblo de resistencias y vamos a salir. Y eso es lo que cada mañana, desde la creatividad, desde la consigna, de las consignas muy creativas que han puesto, muy cómicas en algunos casos, creo que con sonrisas, reflexión y profundos análisis en medio de esta cosa llevadera, ¿qué significaron para mí? Una caricia en el alma, compañeros y compañeres, eso significó hasta que vuelvan los abrazos este año para mí. Muchas gracias. Alicia, del Centro Cultural de IMPA. Che, les cuento algo. Ali se ve que nos mandó tres versiones para que nosotros elijamos la mejor. La primera fue abajo, la segunda fue arriba. Hay una tercera, ¿la pongo o no la pongo? Sí, lo que me gusta, bueno, primero le mandamos un abrazo gigante a Alicia. Lo que me encanta es esto de, nos dijo cosas lindas de diferentes maneras. Eligió diferentes formas de decirnos un montón de cosas hermosas. A ver el tercero, si vemos que dice lo mismo, cancelamos. Por algunas condiciones, chicos, no estoy pudiendo, porque esto creo que ustedes necesitaban que estuviera escrito, pero no puedo aprender la compu donde estoy, se me enquilomba todo, por eso les mando este mensaje, no me importa que no salga al aire, es para ustedes. No solo salió al aire, Alicia, sino que salió todo lo que mandaste al aire. Así que, bueno, gracias por haber estado del otro lado y ahora también gracias por estar donde estás ahí bancando y tranquilizando a muchos de nosotros y nosotras. Música, y después tenemos algo para sugerirles de la mano de Graciela Carballo. Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman. Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nena. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borraste esa cara de caballito. Después probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan más tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin aguantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. Bitch. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien viola. Me llama porque soy una business woman. Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo money hasta cuando me hace la manicura. Si querés durano, aguanta la pelusa. No quiere que te guste, porque soy dirty sucia. Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia. Soy cabrona poniéndote culo en la cara, No te avergüences, tengo poder. Hago lo que quiero, carajo, hago la ley. Me pone mi trabajo, te tengo en la cocina arrodillado moliendo. Soy el diablo si quiero, un ángel del cielo. Ay, cariño, ¿qué tomaste? Todito mi juguito calentito te tragaste. Mucho peso sobre mis hombros, mucho drama. Mírame a los ojos, chúpame como una fucking dama. Me llama porque soy una bitch. Abrazos. En la retaguardia. Bien, bien, apuradísimos y apuradísimas como estamos en el programa de hoy, nos vamos a meter la columnista del no día de hoy. ¿Qué hace un jueves Graciela Carballo al aire de Hasta que vuelvan los abrazos? Hoy es el día de Diego Adur. ¿Quién la llamó a Graciela? ¿Qué pasó? Hola, Fer, hola, compañeros, hola a todos nuestros escuchas. Estoy, ¿qué hago? Mirá, en este momento nada. Estoy mirando el Cerro Tres Picos, en Sierra de la Ventana. ¿Tres hijos se llama? Tres picos, perdón. Sí, pero como sucede en las cuestiones de las paradojas en las nomenclaturas, en realidad el cerro tiene cuatro picos, pero se llama Tres Picos. Perdón, buenas, ¿cómo va? Acá Pedrito, para mí, oh, una recomendadora de cine, un 24 de diciembre solo puede hacer una cosa, venir a decir que veamos Mi Pobre Angelito. No te voy a decir eso. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría rendir homenaje a la última obra que vi antes de que comenzara el aislamiento obligatorio. Y de paso saludar a una amiga que es oyente también. Se trata de Papá Bianco y los Alonso. Ustedes saben que Ingrid Pellicori e Irina Alonso son hermanas. y tuvieron, vienen de una familia de actores, de actrices, son las hijas de Ernesto Bianco y de Iris Alonso. Ellas hicieron una obra deliciosa en el Teatro del Pueblo. Yo la vi el 14 de marzo de 2020, así que imagínense que ya nos estaban apurando para irnos. Es una obra maravillosa y vuelve a darse en forma presencial, por supuesto con todos los cuidados, en el Teatro del Pueblo. Y como segunda recomendación voy a ser reiterativa, la que hice la semana pasada y que estoy bancando acá con varios compañeros de la radio también. Por favor, si tienen Netflix, vean Mank, que es, ya dijimos, la historia de Mankiewicz, que fue el guionista del Ciudadano o de Ciudadano Kane. Así que, y dejen las pantallas, mejor júntense con la familia, hablen, aunque sea por video WhatsApp o por Zoom o como sea, pero larguemos un poquito, ya mucha pantalla en este tiempo, ¿no, chicos? Sí, demasiada, demasiada pantalla. Creo que las plataformas de arte vinieron a reemplazar lo que en otros momentos era, no sé, otras maniobras distractivas sociales, qué sé yo, como los jueguitos en los adolescentes o cosas por el estilo, ¿no? Era la manera de evadirse del mundo, que está bueno que sea a través del arte, pero no está bueno evadirse del todo del mundo, ¿no? Totalmente, y además corremos el riesgo de que las evasiones tengan que ver también con leer columnas de Viviana Canosa, que me han reproducido hasta el hartazgo en estos últimos días, donde habla de la creación del Ministerio de la Menstruación, sí, y otras desviaciones por el estilo. Pero yo quiero aprovechar además para de recomendar, que ya deben estar cansados de mis recomendaciones, quiero aprovechar para celebrar, y no les no dejo de decirles que con un poquito de tristeza, porque mis mañanas no serán lo mismo sin el Hasta que vuelvan los abrazos, aunque sea por un tiempo. No sé, se me mezclan las cosas, ¿vieron? Sí, y sí, a todos nos pasa lo mismo, de diferente manera. Vamos a ir contando lo que nos pasa también a nosotros y a nosotras. A mí lo que me pasa, por ejemplo, por un lado, Gra, es que digo, uy, va a ser rarísimo que no esté Hasta que vuelvan los abrazos a la mañana. Por otro lado, digo, tengo juicio nada más que lunes y martes. O sea, miércoles, jueves y viernes mi despertador no va a sonar a las 8 de la mañana. Eso es milagroso. Eso es maravilloso. Es maravilloso, no me digan. Así que ahí todos tenemos como alguna contradicción rondando el que se nos va el programa. Y quizás vamos a tener un montón de más tiempo que le da. Ahora nos vamos a dar cuenta del tiempo que le dábamos al programa, chicos y chicas. Igual, ¿sabés qué, Fer? Yo no te creo mucho, porque a vos en lugar de corazón te late una radio ahí adentro. Así que mucho no te creo. Yo creo que es un hasta luego y ya nos volveremos a encontrar en las mañanas y nos volveremos a encontrar en forma presencial en el querido estudio Víctor Basterra. Totalmente, totalmente. Y bueno, nadie puede estar cansado de tus recomendaciones, Gra, así que las esperamos cuando sea, pero queremos más recomendaciones. Yo a las 12 de la noche hoy brindo con la familia y me voy a ver las cosas que recomendó Graciela. Yo me vuelvo a mi casa y me pongo a mirar cosas que recomendó. Bueno, yo sé que vos ya la viste, pero por favor, a los que no la vieron todavía, ahora que hicimos esta semana una especie de catarsis crítica, medio despiadada con los compañeros de la radio sobre Rompan Todo, parece que no se rompe nada con Rompan Todo, pero hay musicales que la verdad garpan y uno de ellos, para mí el mejor de este año, fue el de Nina Simone, What Happened Nina Simone, sí. El de Liz Garbus, sí, que es una gran, gran documentalista. Sí. Y de paso, si quieren, también pueden ver Bobby Fischer contra el mundo, que es también un documental de ella sobre Bobby Fischer, en el que está bastante inspirado el éxito de este año Gambito de Dama, ¿se acuerdan? La miniserie. Sí, Bobby Fischer, el ajedrecista, no el centro delantero de San Lorenzo, no. El Lobo Fischer no, pero no sé si se llamaba Bobby, me parece que no, el Bobby soy yo, bueno, en este caso. Sos vos con el fútbol en la cabeza. En el otro corazón te late el fútbol también, ¿no? Carballo, dijimos que 11:30 llamábamos a Nona Cortiñas, así que perdoname, pero te rajamos. Yo sé que con Nora no puedo competir. Ya sé. La quiero. No solo que te hicimos caso y en general dijimos tenía razón Graciela con las sugerencias, sino que nada, nos alegró cada viernes escucharte aquí en la mañana con las sugerencias de arte. En el formato que volvamos el año que viene, creo que si hay una cosa que no está en discusión es que tenemos columna de Carballo. ¿Qué dicen los demás? Sí, claro. Por favor. No, pero pará, porque sí. Tenemos que decirlo entre todos, no es que lo decidís vos. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo en verdad quiero, sin duda. Yo quiero denunciar a Telecentro y quiero que Graciela esté todas las mañanas junto a nosotros. Pero bueno, si Telecentro nos lo permite, esperemos tenerte un poquito más, ¿verdad? Bueno. Sí, a mí me gustaría en realidad con el 180 o con el Fiat 1 estar allá en el Víctor Basterra. Ojalá que este año se pueda. Sí, más fácil que pase la pandemia a que Telecentro te arregle. Abrazo, abrazo y saludos a los tres picos que son cuatro. Bueno, muchas gracias. Besos para todos, feliz Navidad y bueno, los quiero mucho, ustedes lo saben. Abrazo enorme, querida Graciela. Nosotros también, Graciela Carballo. Beso. Graciela Carballo ha pasado por aquí. Si te parece, Nachito, más audiecitos para prepararnos para lo que ya anunciamos tantas veces, ¿no? Más audios. Mientras tanto. Buenos días. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, ha sido una gran compañía en esta época de pandemia. Y nos han tenido bien informados, nos tuvieron cerca de Cristina, de la mamá de Facundo, de los desalojos de Guernica, los juicios que son juicios de estos genocidas que todavía siguen por ahí pululando por nuestras ciudades de este país o por otros países. Esperemos que puedan estar el próximo año. Muy bueno la programación a la mañana, hasta que vuelvan los abrazos. Será para, no, para lo menos para mí, que vivo solo, va a ser una falta gigante. Y muy agradecido, como siempre, a todos y a todas, los que hacen del programa, de los que han ido mutando, se podría decir, pero bien. Mucho cariño, buenas fiestas, a seguir creyendo en un periodismo, se podría decir, militante, de barricada, pero bueno, el mejor nombre que tiene en la retaguardia. Un abrazo grande y mucho cariño. Buenas fiestas, buen comienzo de año y que el próximo año tengamos más abrazos y que nos podamos encontrar en la Plaza de Mayo para abrazarnos fuertemente. Mucho cariño, Rolo. Qué genio el Rolo Andrade. Tenemos fue raro lo que pasó. Muchos fotógrafos y fotógrafas que escuchan este programa. Pero hay un montón de gente que saca fotos y que escucha hasta que vuelvan los abrazos. No encuentro relación a eso. Simplemente que, no sé, que se nos juntaron ahí los fotógrafos y los fotógrafas. Rolo es de los mejores, sin dudas, de la Argentina. Bueno, habíamos dicho que 11:30 la teníamos a ella y la tenemos, creo, ¿no? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va, Nora? Andamos, este camino, siempre estas semanitas se vuelven muy calurosas, muy ajetreadas, muy preocupantes, pero tenemos energía, tenemos la fuerza de la convicción y sabemos que la resistencia la llevamos adentro nuestro todos los días. Y con esa resistencia vamos a seguir andando y sabemos que vamos a vencer porque somos muchos, parecemos a veces pocos porque la restricción está muy seria. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay que tener restricción porque esto no terminó y seguimos con las pérdidas, los contagios. Bueno, hay que seguir andando, como diría el querido Angelelli. Sí, bueno, ¿vos cómo andás en lo personal? Porque sabemos que para las personas jóvenes como vos, pero que han tenido que preservarse por ser grupo de riesgo, el estar encerradas a veces cuida ahí como una cosa medio contradictoria, ¿no? Me estoy cuidando, pero a la vez no me aguanto más. ¿Cómo la llevas? No, yo creo que falta poco, está llegando la vacuna. Hay una esperanza de que si nos portamos bien, si seguimos el protocolo, si somos gente consciente y educada, sabemos que no van a seguir los contagios. Ahora, ahora esta semana recrudecieron porque la gente se olvidó que aunque sea Nochebuena, hay que seguirse cuidando. Así que hay que seguir el ritmo de los protocolos. Y está en nuestras manos. Está en nuestras manos decir, nosotros no vamos a seguir provocando contagios ni dramas, que es el que termina en la muerte. Así que yo el mensaje que mando estos días es que esta resistencia que hemos tenido casi todo un año, no la tiremos por la borda y no nos olvidemos que todavía hay mucha gente, somos muchos los que queremos seguir viviendo. Entonces, a darnos el abrazo virtual y seguir con la retaguardia, que sabemos que volverán los abrazos, volverán los encuentros y vamos a seguir juntos mucho tiempo más. Vamos a seguir juntos. No tenemos que decaer y tenemos que pensar que todavía tenemos que tomar fuerza, porque la semana que viene, el 29, sí, tenemos que estar en la calle. Sí, sí, Así que, y tenemos que seguir luchando para saber que salvamos, que no es el coronavirus nomás, que tenemos que salvar con la ley del aborto, tenemos que seguir salvando vidas de mujeres pobres que no tienen la posibilidad de que sean atendidas como corresponde y la salud está en peligro. Nora, a propósito del 29, ¿cómo te lo imaginás? Porque no vas a salir a la calle. Se va la voz, ¿sabés, Fernando? Sí, a ver, ahí está, a ver, ¿ahí me escuchás mejor? ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Un poco mejor, pero ya se está yendo la voz. Bueno. Bueno, te dejamos descansar, gracias por... Bueno, para vos, para tus hijos, para toda la familia... un abrazo para todos los que hacen la radio, esta radio nuestra que nos informa, esta radio que tenemos a nuestra disposición para recomponer la memoria todos los días. La vamos a seguir fortaleciendo y acompañándola. Así que yo les doy para todos y todas el gran abrazo y bueno, extrañamos a Basterra y extrañamos a mucha gente más y vamos a seguir en la resistencia. Un abrazote gigante. Bueno, otro para vos. Anda a atender el teléfono, dale, que te suena. Chao, querido. Chao. Nora Cortiñas, con ella arrancamos la primera semana, la tuvimos en todas las aperturas porque nos da una energía especial escucharla entre nosotros, entre nuestras voces, y la tenemos también para este cierre tan especial que tenemos de Hasta que vuelvan los abrazos 2020. ¿Cómo no vamos a seguir en la resistencia si nos acompañan una cortina, no? ni hablar. Bueno, el 29 dicen que va a haber vigilia en la retaguardia. No sé, qué sé yo. Ya veremos, pero dicen que va a haber vigilia. Es lo que le quería preguntar a Nora, si no quería sumarse a la vigilia, pero le estaba sonando el teléfono, así que después se lo preguntamos por privado. Yo estoy viendo un montón de mensajes que llegaron durante el programa al 11-31-81-31-26, porque muchos habían empezado a llegar desde ayer. ¿Tenés algunos vos, Euge? Vamos a acuñar un nuevo concepto. Hasta que vuelvan los abrazos. Han sido la organización de la mañana a las 10 mate y a las 12 pensar el almuerzo. Han sido también la comprobación de que se puede sostener un proyecto diario con buena info y compromiso militante en la vereda de los medios populares. Y han sido la pata radiofónica de la vida este año tan particular. Nos acompañaron en un embarazo y en la llegada de Luna Sumac, que como el programa nació al mundo este 2020 para mostrar que hay otros horizontes posibles. Enorme abrazo de Marian de San Cristóbal. Ay, preciosa. Gracias. Bienvenida, Luna. Creo que es Mariano, ¿eh? Preciosa. Mariano, sí. ¿Es Mariano? Ah, dice por Mariano, ahí, perdón. Pero pará, por ahí se autopercibe Mariana hoy. ¿Y cuál sería el problema? Acá yo leo enorme abrazo de Marian de San Cristóbal. Así que bueno, Marian, Mariano, Mariana, Marian, como quieras llamarte, te agradecemos. ¿Algún audio tenemos? Tenemos audio, ¿sí? Hola, compas de Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, saludar a todos y a todas por este cierre, que bueno, es un, me parece, Nico. Y ojalá que así sea, no es un adiós, es un hasta luego. Y nada, contento de haberme sumado al equipo en la última etapa, en la parte de producción. Y bueno, como ustedes ya saben, soy un comunicador y periodista a las 24 horas, soy un poco obsesivo con la información, estoy todo el tiempo pensando en eso y generando y produciendo notas, proponiendo temas y demás, muy atento en la escucha del programa, en la escucha de la radio en general. Orgulloso de pertenecer al colectivo La Retaguardia y compartir tan lindos momentos con todes en hasta que vuelvan los abrazos. Así que desde Flores, un abrazo a la distancia y bueno, ojalá podamos seguir haciendo más hasta que vuelvan los abrazos. Chau. Hasta luego. Chau, Nico. El prototipo del perfil bajo es nuestro compañero Nico Rosales. Casi que le tuvimos que pedir, por favor, que queríamos tener su voz en el programa del cierre del año. Nico es de los que trabajan intensamente, los que trabajaron intensamente en la producción de este programa. ¿Tenemos más audios o solo para leer? A ver qué tenemos por allí. Tenemos audio. Otro nuestro, va. Hola, bueno, desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, un saludo a todas y todos quienes este año hicimos Hasta que vuelvan los abrazos. Para mí fue muy, muy lindo, muy importante poder hacer una columna sobre algo que me gusta, que me apasiona y que toda la vida lo puse en práctica y bueno, hoy desde la comunicación lo sigo haciendo, que es la transmisión de todo lo que es la lucha sindical, la reivindicación y los derechos de las y los trabajadores. Así que un abrazo, esperemos volver el año próximo y un plus que tuve con Hasta que vuelvan los abrazos, que fue que prácticamente el mismo día o un par de días después que nació Hasta que vuelvan los abrazos, nació Homero con 9 meses en la retaguardia Hasta que vuelvan los abrazos. Un abrazo y hasta pronto. Sí, de lo que estamos seguros por las fotos que vemos es que Homero creció mucho más que el programa, porque es gigante. Gigante el tipo, el sí, bienvenido Homero también. Y no nos engrupís, Luis, no estabas en el estudio de Los Matadores, estabas en la calle. O sea, te escuchamos de fondo mobiliando, así que no nos quieras engrupir. No puede evitar el móvil en vivo, Luis Angió y la calle. Más mensajes. Ustedes vieron que hay... que una de las cosas que se impusieron con la pandemia fueron las reuniones recurrentes de Zoom. Bueno, acá hay también participaciones recurrentes en el programa. Una de ellas, sin dudas, fue la de Pablo Pimentel. ¿Lo escuchamos? Bueno, muchas gracias por primero haberlo creado en un momento de la humanidad en que este bichito del COVID nos vino a decir algo. Y tenemos que ser muy tontos de no escucharlo, o muy soberbios, que lo somos. Y este programa lo que ha hecho es mantener vivo la esperanza de que más temprano que tarde los abrazos van a llegar y vamos a continuar generando esos lindos encuentros cara a cara, cuerpo a cuerpo, debatiendo qué tenemos que hacer para terminar con el sistema capitalista, que es el que genera este bichito y otros bichitos que tiene que ver con la desaparición, con la muerte, con la marginalidad, con la exclusión, con la pobreza, con la exclusión de los diferentes, para algunos, ¿no? que les dicen diferentes, las minorías, como se dice. Un buen programa, les agradezco en nombre mío, de mi familia, en nombre de la PDH, de la familia Pimentel, que hayan tenido esta iniciativa. Y que vuelva a los abrazos. Feliz Navidad, feliz año, a pesar del COVID. Gracias, Pablo Pimentel, compañeros, compañeras de la APDH de La Matanza. Tenemos más mensajes de oyentes, más audios de oyentes, a ver. Hola, soy Ernesto de Balvanera y este abrazo es para todos ustedes. El programa para mí significó que todas las mañanas pudiera pensar en algo por fuera de lo que ocurre en mi casa, por fuera de lo que ocurría entre mis clases con mis alumnos y poder escuchar y sentir que estaba presente en los conflictos que siempre levantan y que siempre comunican. La verdad es que me pareció excelente el programa, todo lo que pudo dar, todas las entregas que hizo durante esta pandemia, y me parece excelente que siempre recordemos que la pandemia no empezó con el coronavirus, sino que la principal pandemia, la peor y la que tenemos que combatir todos juntos, es la pandemia de la miseria planificada. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes, compañeros, que me acercaron también a la lucha por la memoria, a profundizar el conocimiento, a profundizar las ideas y la historia de nuestro pueblo y a conocer referentes históricos de la lucha por la humanidad. Así que, bueno, los mejores deseos en este fin de año y para el año que viene y para el resto de sus vidas. A todos y a todas las integrantes de la retaguardia. Les pido, si es posible, que pasen mis latidos de Don Osvaldo. Se las dedico. Bueno, ahí lo busca Nachito. Mientras te leo sí. Un par de mensajes más. Una hermosa, luchadora y constructiva compañía. Y vamos por un 24 de marzo en las calles. De Nico Berardi, desde Andalgalá. Ahí va, me gustó la precisión. Buen día, gente. Para quienes desde la retaguardia nos enredamos en las mañanas hasta que vuelvan los abrazos, fue exactamente lo que necesitamos. Gracias infinitas por la compañía. Bueno, gracias a ustedes también. Ese fue de Patricia, ¿sí? Bueno, mientras esperamos para el cierre, una de las cosas que más me gustó de este programa es poder jugar al aire. ¿Se animan a que los... Bueno, Nacho está silente, pero que... ¿Cuántos somos? ¿Cinco? ¿Los cinco que estamos en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos? ¿Juguemos en Contagio del Saber? Sí. Me encanta. Vamos ya a la pregunta final del año. ¿Qué nueva vacuna contrataría nuestro presidente Alberto Fernández? Minuto Majul en el aire. Contratamos la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, contratamos la vacuna de COVAX, contratamos la vacuna rusa. También esperamos poder contratar la vacuna de la CGT, si es que de la CGT accede a nosotros. Pero escuchaba decir a alguien... Ay, ay, ay, qué achicopalada, no, pozo vacante. Sigo vuelo, muy felices fiestas y que sigan con esta chau chau honesta hasta que vuelvan los abrazos. Soy Jaime Durán Barba y me despido de una nueva emisión de Contagio del Saber. Pero sigo vuelo hasta empezamos perdiendo. Empezamos, chas. ¿Qué nos pasó? Empezamos al revés. Puede pasar. La vacuna de la CGT es muy buena. We'll be right back. No puedo creer que el último programa vayamos a terminar a tiempo. Ustedes dicen que vamos a terminar a las 12. No nos cree nadie, ¿no? Difícil creer eso, ¿eh? Ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer el sorteo, chiques. No voy a elegir el número yo hoy entre los mensajes. ¿Quién elige número? Elijo si quieren. Pará, déjame mandar un mensaje y te pido, por favor, elegí el número 1. Así lo gano yo. No, discúlpame, pero la lógica no es esa. No vamos a contar cuál es la lógica, así que lamento mucho, Pedrito. Bueno, ahora que sé que Pedro es el número 1, voy a elegir el número 12. 12. Sí, vamos a elegir el número 12 y vamos a llamarte. Te vamos a llamar, ¿eh? Te vamos a llamar. Acordate que tenés que decir algo que dé cuenta de que nos estás escuchando. Sí, o que al menos nos reconoces las voces, algo. A ver. Acordate que tenés que decir. No. ¿Viste cómo cambia? A veces acordate que tenés que decir algo para que nos demos cuenta de que nos estás escuchando. Hola. Sí, hola. Hola. Sí, hola. Hola, no tenés mucho tiempo, mucha chance. ¿Viste, hola Susana? ¿Te acordás cómo era la onda? Que tenías que. Cuando te llamaba Susana, tenías que decir hola Susana para que Susana se diera cuenta que la estabas escuchando. ¡Ahí va! ¡Qué lindo que me llamen! Para mí demoró mucho, ¿eh? Yo diría que perdió. No, perdón. Pasa que escuchaba, yo decía hola, me decían hola y yo pensé que era un eco del mismo celular. ¿Puedo saludarlo? ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Cómo estás, Pedrito? Qué lindo esto. Además, les cuento más. A mí, a mi celular, al teléfono de mi casa, solamente me llama la publicidad de tipo Movistar, Claro. Y yo decía, ¿qué le pasa? Claro que me saluda solamente. Bueno. Pero bueno. Somos casi tan densos como una publicidad de spamera. Pero no llegamos a tanto. Tenés que elegir entre estos libros que Uge te va a decir ahora, a ver cuál te llevas. Ernesto, te ganaste un libro que podría ser Resistencia o Integración, Dilemas de los Movimientos y Organizaciones Populares de América Latina y Argentina, 15 mitos y realidades de la minería transnacional de la Argentina, Los desafíos de la transición, Socialismo desde abajo y Poder Popular, El tiempo que nos pasó de Mariano Félix, La educación en la era corporativa de nuestro compañero Darío Valvidares. También tenés una biografía de Firmenich, de Pablo Weiser y Felipe Ceresia, los que les cambié el nombre. Bueno, te dije un montón. Sí, me dijiste un montón. La verdad que te mareé de tantos que te dije. Claro, no es imposible acordarse. Me gusta Resistencia. O Integración. Me gusta también la biografía. Y después el de educación también me parece interesante. Pará. Hagamos una cosa. Como estamos de fiesta porque cerramos el programa hoy, le regalamos dos. Elegí dos de esos tres. Bueno, entonces vamos con la biografía. Firmenich. Sí. Y después con el de resistencia e integración. Muy bien. Está bien. ¿Está completo eso? así sí. Tengo perfecto. Una mirada completa con esos dos. Perfecto, está Néstor. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, después perfecto. Coordinamos. Entonces, estamos atrasados con la con los libros. Algunos tenemos que enviarlos. El de Formosa ya va a llegar, ¿eh? lo lleva Gildo en el próximo viaje, Sole, tranquila, ¿eh? Pero ya te va a llegar, ya te va a llegar. Por ahí no llega bueno. solo. Sino... por ahí va algo más en la caja. Pero... Viste las cosas que circulan por esa provincia, pero bueno. No solo libro, pero no importa. Bueno, gracias, Ernesto, abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Estuvo a punto de perder, pero ganó y ganó dos libros. Sí, ahí hubo un ayudín, ¿viste? Ahora que estamos en época de coronavirus y que todos usamos la bandina. Acá es así, te pasás de casi que perdiste a te llevaste dos libros. Claro. Todo, hay una bipolaridad extrema sobrevolando hasta que vuelvan los abrazos en el tiempo final. No quisiera que nos quede algún mensaje sin pasar. Yo no pude ver... Perdí absolutamente la cuenta. A ver, tenemos algunos más. Mira, este lo leo yo, deja Nacho. Compañeros retaguardienses, gran cierre a la altura del trabajo, comprometido con agenda propia, con afectividad al máximo y para cuando los abrazos vuelvan. Queremos estar en la fiesta. Abrazos, que pasen buenas fiestas y solo hasta luego, que está allí, a la vuelta de la esquina. Nos dice, ¿quién nos dice? Fabio de Villaelina, gracias Fabio, un abrazo. Sí, que vuelvan pronto las fiestas de la retaguardia, ¿no? Necesitamos encontrarnos aquí muchos y muchas en el espacio de la retaguardia. ¿Qué más? ¿Algún mensaje más que nos falta? Valeria dice... Me pasa el link a los libros de la compa que salió... Sí, de Marta Muriago, por supuesto. ¿Cómo no pasarle el link de esos libros de poesía maravillosos? Tengo el del último. Tengo el link de su último libro. Que ¿vamos a pasar el link por radio? No, se lo vamos a pasar por un mensaje privado. Y de paso volvemos a enviarle un abrazo enorme a Marta Muriago y a Juan Cicale, compañeros de este colectivo que siempre están al lado nuestro. Le vamos a pasar apuntes tras el concierto en formato digital. Maravilla de Marta. Buenísimo. Quédese tranquilos, escucho varios programas de la retaguardia, dice Valeria respondiéndote, Pedro, así que nos quedamos tranquilos que no va a volver a las 7:50. Se va a quedar aquí en la retaguardia. Son un colectivo humano inmenso, son irreemplazables. Gracias a todos y a todas. Disculpas si nos olvidamos si se nos traspapeló algún mensaje. Los leímos a todos. Si alguno se nos traspapeló al aire, les agradecemos enormemente. Y si les parece, nos vamos con música. ¿O quieren hacer una ronda de despedida individual? Yo lo único que voy a sumar a lo que decías recién, Fer, es que para los nuevos oyentes y oyendas que se sumaron con este programa, vamos a terminar de atraparles cuando vuelva la presencialidad y haya una fiesta de la retaguardia. Yo creo que ahí, sin duda, se van a quedar porque es un clima hermosísimo, una movida hermosa, así que ya volverán y ahí estarán seguramente también presentes las nuevas personas que se sumaron a este aire. Pedrito, Juli... Nacho. ¿Me meto yo, puede ser? Obvio, dale, Nachito. Dale. Bien, yo no soy mucho de hablar y así, tampoco de salir en los programas y eso. O sea, estoy atrás de todo lo que viene siendo las canciones y las llamadas y eso. Así que nada, quería agradecerles a Buffer y a todo el equipo por confiar en mí y bueno, por unirme al programa y dejarme operar. Porque durante toda la cuarentena estuve parado y sin hacer nada, y nada, para mí fue como revivir de entre las cenizas estar acá con ustedes y hacer esto que para mí es hermoso. Así que nada, muchísimas gracias y eso. Nacho es el más pequeñín del elenco estable de la retaguardia y ha hecho que ustedes no se dieran cuenta, o que se dieran cuenta si se los decíamos nosotros y nosotras, los días que no estaba yo, que estoy en la consola de sonido y opero, Nacho operaba, pero sin venir, porque yo estaba acá haciendo las transmisiones de los juicios con Diego, con Luis, con Marti,